con pizza y vino. Transformemos la noche en un carnaval. Cuando haya amanecido, que siga la alegría. Armemos un partido y un asado al mediodía. Después de una ducha, seguimos de festín. Invitemos muchas chicas y vamos de competín. ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡No hay que parar! Yo le pido esta vida, bailongo, pizza y vino. Yo le pido esta vida, bailo.